Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todas y a todos, Kamisarakis, Hilatanaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis. Estamos una semana más en nuestro programa de Radio AINI, este espacio autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, movimientos sociales, conflictos socioambientales, bueno, y también lo que hace la comunidad, desde la ciudadanía, en este espacio radial que cada domingo estamos a través de Radio Andina en vivo desde Arica. Soy Leila Noriega y comenzamos con nuestro programa AINI. Les recuerdo que además, durante la semana, en otros lugares de Chile también se escuchan a través de diferentes radios comunitarias. Un saludo a Radio Placeres de Valparaíso, también a Radio Humedales de Santiago y Concepción, también a Radio Curruf allá de Concepción y Temuco, y por supuesto a nuestros amigos de Radio Minga en la isla de Chiloé, y a través de la agencia de noticias Medio a Medio, ¿sí? También pueden escuchar nuestro programa de Radio AINI a través de la red de radios comunitarias perteneciente a MARC Chile y a la red de medios de los pueblos, que también, cierto, lo compartimos espacios también en estas redes internacionales de comunicación indígena y comunitarias de América Latina. Y hoy día tenemos estos varios temas que vamos a tratar, especialmente vamos a seguir hablando del proceso constituyente, de asamblea constituyente en Chile, de qué significa, qué implicancia tiene. Y bueno, hoy día nos acompaña Josefina Prado de la Comisión de Derechos Humanos. Buenos días, Josefina, vamos a partir al tiro con Josefina. Buenos días, querida Leila, un gusto, gracias por invitarme a tu programa y saludo por supuesto a todos tus auditores. Bien, bueno, también vamos a escuchar, te cuento, Josefina, que nosotros cada semana pasamos unos microprogramas de radio que realizan personas, son programas bilingües, en aymara y en castellano, a veces también con quechua y castellano, y finalmente vamos a compartir, y al terminar el programa, sobre el octavo encuentro plurinacional de la defensa y recuperación del agua, que participaban también gente del Norte Grande y que, aprontándonos al 22 de marzo, que es la movilización nacional por el agua en Chile. Uh-huh. Entonces, partamos con Josefina, que ya estamos aquí temprano, aprovechemos la mañana. También queremos mandar un saludo a, recordemos que hoy día se realiza un nuevo encuentro de la Asamblea Comunal de Arica y que a las 10 de la mañana parte ya en el Parque Lauca cada semana. Se reúnen para analizar, revisar diferentes temas y, por supuesto, también levantar una propuesta territorial respecto a la Asamblea Constituyente desde Arica, y cierto, y pronto va a haber un encuentro nacional el 4 y 5 de abril, donde se están articulando diferentes orgánicas ciudadanas. Parecieran algunos como que no, pero sí, hay muchas organizaciones, asambleas, territorios que se están organizando para hacer una propuesta propia, cierto, respecto al país que quieren construir. Y sobre eso, Josefina, aquí nosotros en el programa siempre, cada semana estamos hablando de lo que se hace en la asamblea y además informar a la ciudadanía respecto a este proceso que se está viviendo en Chile. Cuéntanos a grosso modo, Josefina, ¿en qué consiste este proceso constituyente chileno? Y bueno, primero, ¿por qué es tan importante reformar, hacer otra constitución en Chile, mejor dicho? Sí, bueno, partimos por ahí. Le cuento a las amigas y amigos que nos están escuchando que, bueno, yo soy abogada, soy la encargada de la Comisión de Derechos Humanos de Arica, y bueno, en ese contexto una de las labores que nos toca hacer como abogados en materia de derechos humanos es el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, y la participación, la información y la expresión de las libres opiniones es uno de los derechos fundamentales, de los derechos civiles más importantes que nosotros tenemos como ciudadanos. Y en ese sentido, nos damos un poquito a la labor de informarle a nuestra comunidad qué sucede, de qué se trata este proceso de plebiscito, de la manera lo más clara posible y lo más honesta posible también, amiga mía Leila, porque hay harta interpretación, hay harta, sí, leyenda, ¿no? Hay harta fantasía, pucha, mucho de ilusión y esperanza también respecto de este proceso, pero yo me temo que las noticias no son tan felices como parecieran. Básicamente necesitamos hacer un cambio en la Constitución del 80 por dos razones. La primera es porque la Constitución del 80 tiene una génesis, se generó durante la dictadura de Pinochet. En el año 1980, bueno, la redacción empieza un poco antes, pero en el año 1980 se somete a un plebiscito que fue un plebiscito que ni siquiera tuvo urnas, en que se aprobó esta Constitución del 80. La legalidad y la legitimidad de la Constitución del 80 siempre han sido cuestionadas porque nos fueron producto de un proceso democrático. La Constitución del 80 surge de una comisión especial. Recordemos que en esos años no teníamos parlamento. Claro. No habían senadores, no habían diputados, no había representación, porque no era una democracia, era una dictadura. Y entonces esta Constitución en definitiva nace entre cuatro paredes, donde las personas que la redactan son aquellos que traen un modelo económico. ¿Se acuerdan de Hernán Vigil? Los que sean más mayorcitos que me estén escuchando, se recordarán de ese que tenía un corte de pelo a lo principito y que llegó contándonos una historia sobre el liberalismo y el libre mercado, que es en el fondo el modelo que posteriormente Jaime Guzmán, que fue el redactor de la Constitución, deja plasmado en la Constitución del 80, un sistema sociopolítico y económico, que es el sistema neoliberal, que mucha gente lo dice, lo escucha, lo escribe, pero hay harta gente también que no lo entiende bien. Pero ese modelo político y económico es el que queda plasmado en la Constitución del 80. Entonces, la primera razón por la cual necesitamos una Constitución, una nueva Constitución, es porque la Constitución del 80 tiene un pecado de origen, digo. Se genera entre cuatro paredes para asegurar los intereses de la clase política y económica a través de la consagración del sistema neoliberal. Además de todos los mecanismos de seguridad que una dictadura necesitaba en ese minuto y que posteriormente una democracia pactada necesitaba en ese minuto. Y por eso, Josefina, cuando se dice, pero no, reformemos, cambiemos, no es suficiente porque, como bien dices tú, son estos resabios, son estas amarras que aún estando en democracia y ya casi 40 años, seguimos con esa constitución que, para que la gente que nos está escuchando allá en la feria, en el agro, en todos estos los lugares que escuchan Radio Andina, en el colectivo, es la ley madre, ¿no? De donde surgen las otras legislaciones, como es la base fundamental de donde nace el ordenamiento en el país. Y por eso es tan importante cambiar esta constitución. Así es, porque desde la constitución es, como tú muy bien dices, es de donde nacen todas las demás legislaciones. Y la segunda razón, y aquí ya lo aterrizo más a lo que cotidianamente nos ocurre, es que la forma de consagrar este sistema neoliberal fue estableciendo el Estado de Chile como un Estado subsidiario. Hay mucha gente que te dice, sí, pero lo de las AFP no aparece en la Constitución. Las ISAPRES no aparecen en la Constitución. No, pero sí aparece en la Constitución una figura que se llama Estado subsidiario, donde la Constitución te dice que el Estado de Chile va a intervenir en la vida política y económica solamente cuando los privados no deseen o no puedan intervenir. Eso significa, básicamente, que el Estado le entrega a los privados la administración de todos nuestros bienes, de todos nuestros recursos y todos los servicios básicos que nosotros necesitamos para sobrevivir en el día a día. Eso significa que el Estado no administra los fondos de las personas que están pensionadas. El Estado lo que hace es entregarle los fondos de todos los chilenas y chilenos a una empresa privada para que la empresa privada los gestione. El Estado de Chile no le provee de agua potable a nuestra comunidad. El Estado de Chile le entrega a un privado la administración del agua potable, y no solo la administración, también la propiedad. Ese sistema es el que te permite privatizar absolutamente todo. Pero todo. hay solo ciertas cuestiones que el Estado no puede privatizar que tienen que ver con la defensa, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. Pero todo lo demás se ha podido privatizar gracias a la Constitución del 80, porque la Constitución del 80 es la que permite que los privados se hagan cargo de administrar las vidas de todos los chilenos y chilenas. Entonces, tenemos un Estado que se cruza de brazos frente a la actuación de los privados y ni siquiera interviene estableciendo bandas de precio o estándares mínimos que, por ejemplo, impidan la colusión. ¿Te acuerdas de lo que pasó con... bueno, con el pollo, con el papel confort. Con el papel confort, ya no ha pasado todavía. Estamos esperando la... ¿cuánto era? Evolución de... Las 7 lucas, no me acuerdo cuánto era, que nos iban a dar por la colusión. Bueno, eso pasa en los países donde los estados se cruzan de brazos y se quedan mirando cómo los privados se lucran a costa de todos sus conciudadanos. Y cuando hay conflicto, finalmente es como el individuo, la persona... tiene que enfrentar de forma individual, en tribunales o en otras instancias, y es complejo porque no tienes al Estado que intervenga y controle y que realmente se preocupe de proteger finalmente los derechos de las personas. Entonces, muchas veces estamos así amarrados, y lo que pasa, por ejemplo, con el sistema de AFP, que queda súper claro cómo lo que está sucediendo. Sí, y fíjate que es súper triste el panorama, porque resulta que, si usted se fija, ahora, ¿por qué tenemos un Estado... Uh-huh. Con esta brutalidad en términos de neoliberalismo, debe ser uno de los estados. Chile es el único país en el mundo donde el agua es privada. Eso es un dato que no es menor. O sea, ni siquiera el agua, ni siquiera los pescados que nosotros tenemos son nuestros. Tenemos la costa que tenemos y nuestros pescados se los comen los japoneses, los chinos, los gringos. Porque nada de lo que tenemos es nuestro. Y... la consecuencia de eso es lo que tú dices, que aquí cada uno, entre comillas, se salva solo. Sí. Y el Estado ni siquiera establece bandas de precio. ¿Y por qué este sistema se ha mantenido durante 30 años o más desde la recuperación de la, entre comillas, democracia? Es porque precisamente los privados a los cuales el Estado... a través de la Constitución del 80, le entrega la administración de nuestras vidas, de nuestras riquezas, esos privados, precisamente, son la clase política. Recordemos que José Piñera, el hermano mayor del actual presidente, fue el que trajo el sistema de AFP a Chile. El señor Sebastián Piñera, presidente de Chile, es el que trajo el sistema de tarjetas de crédito a Chile. Entonces, en definitiva, ¿por qué no se ha cambiado durante todos estos años una constitución que el concepto de Estado subsidiario es una partecita, pero hay muchos otros amarres que tienen que ver con los quórum calificados y que tienen que ver con, además, conceptos que vamos a ver que se mantienen en la propuesta de la nueva constitución? Y no solamente, y nos pasa decir, no solamente esta oligarquía económica vinculada a la política o a las decisiones de la élite política, y además también con los medios de comunicación. Entonces también lo primero que tú decías sobre el acceso a la información, la libertad de expresión como un derecho básico, fundamental, como un derecho civil y político, también muchas... No, yo creo que se está bastante manipulado y restringido, porque no tenemos una libertad también de prensa, siempre pensando... en que es un derecho la libertad de expresión siempre y cuando yo no ofenda ni tampoco injuria a otra persona, ¿no? Ah, sí. Entonces, pero sí se va configurando este escenario que bueno, que por algo también la ciudadanía se movilizó, ¿no, Josefina? Sí, sí, son muchos años de abuso, ¿sabes? Lo que más me preocupa a mí, Leila querida, es que más de 400, casi 500 personas con daño ocular. Tenemos desgraciadamente varios cientos de detenidos. Nosotros acá en Arica tenemos a un joven, Roberto Saavedra Mariani, un joven de 22 años que lleva 3 meses detenido por Ley de Seguridad Interior del Estado y Ley de Control de Armas, y su detención se produjo en este, bueno, a raíz de este contexto de manifestaciones, y hoy día tenemos 2 chicas más y un joven, son 4. En Chile hay desgraciadamente cientos de presos políticos en este minuto. Tenemos, hay hombres y mujeres que han sido violados, que han sido torturados durante estos meses de estallido social. tenemos a lo menos 3 personas que perdieron completamente la visión, quedaron ciegos para siempre. El costo ha sido altísimo, altísimo. Y sin embargo, el resultado que tenemos es una propuesta de un plebiscito que se le ha hecho creer a nuestra comunidad y a nuestra gente que pucha, con mucha esperanza ha querido creer en este proceso. Pero el plebiscito planteado como está planteado es un engaño, es un fraude político. Y yo siento, y vinculado con este libertad y este derecho a informarse, creo que es mínimo y es una obligación ética contarle a nuestra gente que eso es un fraude y que contiene todos los amarres de la Constitución del 80. Te pongo un ejemplo. Sí. En este proceso de plebiscito, bueno, las personas van a tener 2 votos, en el fondo. Cuando uno llegue a la urna, le van a presentar 2 votos. El primero te preguntan si tú apruebas o rechazas una nueva Constitución. Obviamente, si queremos cambiar algo en este país, tenemos que partir por la Constitución, que no solo es ilegítima, también es ilegal. Entonces, eso es lo primero. La mayoría de las personas va a aprobar. Y luego hay una segunda boletita donde te preguntan quién quieres tú que redacte una nueva Constitución. Y ahí te van a dar 2 opciones: la Convención Constitucional y la Convención Mixta. Esas son las 2 opciones. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la opción de Asamblea Constituyente no existe en el plebiscito. Usted no la va a ver en la papeleta porque no existe. Y eso no existe porque la Constitución del 80 no establece ningún mecanismo para la redacción de una nueva Constitución. Establece un mecanismo muy precario, así, muy chiquitito, donde dice cómo la puedes modificar. Y establece quórums tan altos que eso es prácticamente imposible. Quórum significa la cantidad de votos que necesitas para la aprobación de una ley. Y te pongo un ejemplo. Hace unas semanas atrás se llevó a votación en el Parlamento. Parlamento significa senadores y diputados. Se llevó a votación la iniciativa de declarar el agua como bien nacional de uso público, o sea, de todos nosotros. Ni siquiera era la nacionalización, era solamente la declaración, claro, de bien nacional de uso público. Y el quórum que se necesitaba era tan alto que, a pesar de haber una mayoría que aprobó, se perdió la aprobación de esa ley. Porque son tantas las voluntades políticas que tienes que unificar para que se apruebe la ley, que es imposible llegar a eso. Más cuando tú tienes a los representantes de la clase política y de la clase económica sentados en el Parlamento, porque ellos defienden los intereses de sus partidos y los intereses de los conglomerados económicos, no defienden nuestros intereses. Y creo que eso ya está súper claro, particularmente para los pueblos originarios, que me parece que habrá 1 o 2 parlamentarios que han sido consecuentes en relación a las peticiones, o más bien a la exigencia histórica de los pueblos originarios. Entonces, esos mismos quórums que establece la Constitución del 80 para modificar la Constitución, en ningún lado dice: para hacer una nueva Constitución usted tiene que hacer esto. Entonces, producto del estallido social, llega un momento en que el presidente Piñera da una declaración que fue muy de terror, porque no sé si se acuerdan, pero fue una vez que todos esperábamos que hablar y no salía nunca, y pasaba la hora y pasaba la hora y no salía nunca, y todos esperábamos que declarara estado de sitio o algo por el estilo. Y después de demorarse mucho, cuando sale, después la gente decía: pero no dijo nada al final. El análisis de ese "no dijo nada" es el siguiente: Piñera dijo 2 cosas. La primera era que iba a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en todo el territorio nacional. Esa ley es la ley que permite hoy día que hayan un varón y una niña, Tania y Roberto, presos en este minuto en la cárcel de Hacha, y 2 jóvenes que están con arresto domiciliario total en este minuto. Es una ley que se aplica contra terrorismo y es la que se ha aplicado durante décadas en el territorio mapuche. Todo el Gualmapo está bajo la aplicación de la ley antiterrorista. Lo que Piñera dice en ese primer punto es: de aquí en más, todos ustedes son considerados terroristas para este gobierno. Claro, y van a ser tratados como tales. Por expresarnos en la calle, por ejercer nuestro derecho a la manifestación pública. Así es. Esa es la primera declaración que hace Piñera. Y cuando él dice: estamos en guerra, esta es una guerra, que es la misma declaración que hizo Pinochet durante la dictadura, la consecuencia práctica de esa declaración es decir, de aquí en más, todos ustedes los que se manifiestan contra este gobierno, de la manera que sea, van a ser considerados terroristas. Y la segunda declaración que hace es, y él dice expresamente, en el escudo nacional dice por la razón y la fuerza, y yo hoy tuve que tomar una decisión, y decidí darle una oportunidad a la razón. Él tuvo una reunión antes de salir con el ejército. En esa reunión también se puso en contacto con la expresidenta Bachelet. Y en esa reunión el ejército le puso la condición de que si volvían a salir a la calle querían carta blanca. Impunidad. La impunidad, claro. Exacto. Esa fue la condición. Y al parecer en la conversación con la expresidenta no le fue muy bien en su intento de dictar un estado de sitio, que era lo que él pretendía. Y entonces cuando dice, yo le voy a dar una oportunidad a la razón, y llamo a los partidos políticos, y llamo a la comunidad civil, a llegar a acuerdos de paz. Y fija tres acuerdos principales, que es el acuerdo por la paz y contra la violencia. A partir de ese acuerdo aparece toda la agenda de criminalización que se está aprobando en el Parlamento. Y tenemos la ley anticapucha, antibarricada, todas estas normas. Exactamente. El que baila pasa. Sí. También el tema que no es menor de autorizar la salida de los militares para custodiar recintos que son... entre comillas, interés nacional, considerados sensibles y que deben ser dignos de proteger. Ahora, ojo, que todavía no tenemos una claridad respecto de qué considera este gobierno que los ejércitos deberían proteger, porque recordemos que el supermercado Líder acá en Arica estuvo con custodia militar durante un mes, o durante días, o durante quienes... Finalmente, a quienes protegían los militares cuando salieron a la calle era el Líder. Entonces, eso es infraestructura crítica, una empresa privada que es una transnacional, que, o sea, de verdad todos los chilenos pagamos un ejército para que le cuide los intereses a un empresario. Para mí infraestructura crítica es un hospital. Para mí infraestructura crítica es, por ejemplo, que este gobierno le haya quitado el presupuesto a los bomberos por entregarle más presupuesto a Carabineros para comprar nuevos carros para reprimir las manifestaciones. Entonces, bueno, este gobierno tiene un concepto de infraestructura crítica o de prioridades que está bastante enfocado a la protección de estos mismos privados que son los dueños de este país, los administradores de este país, entre ellos, por supuesto, la familia Piñera y Chadwick. Entonces, cuando hace esta declaración, él dice que hay un acuerdo por la justicia y contra la violencia, hay un segundo acuerdo que es el de justicia social y aparece toda esta agenda de justicia social, entre comillas, en que empieza el ofertón de vamos a subir las pensiones, vamos a subir el sueldo mínimo, le vamos a dar gratuidad el transporte público a los adultos mayores y empieza a hacer toda esta oferta así de último minuto como para bajar un poquito la tensión, ¿no? Empieza a tirar miguitas a ver si con eso nos basta. Claro, y además ahí, Josefina, como hay una, digamos, como bien dice, entonces la tensión mediática y la tensión de la gran masa, ¿no? Que dice, no, ya paremos, que se queda, se va hacia ese foco. Ah, no, ¿verdad? Pues si queremos mejor educación, queremos mejor salud, y estas como aspirinas que va dando el gobierno... De alguna otra forma, principalmente con un gran apoyo de los medios de comunicación, vemos que también las manifestaciones fueron también en contra de los medios por esta agenda pública tan manipulada. Yo quiero invitarte si podemos hacer una pausa musical, Héctor, para que hagamos una pausa. Bueno, Héctor está ocupado en estos momentos, pero sigamos entonces, Josefina, conversando sobre síguenos contando este proceso, ¿no? ¿Cómo surge y cómo? El tercer acuerdo. El tercer acuerdo es un acuerdo por la nueva constitución. Al día siguiente, amiga mía, amigos y amigas que nos están escuchando, al día siguiente de esta declaración de Piñera, los partidos políticos se reúnen y sacan el famoso acuerdo por la paz. El acuerdo por la paz son dos hojas bastante precarias, con una redacción bastante pobre, en que en el fondo lo que hacen es fijar el contenido del plebiscito. El acuerdo por la paz no es más que la salida política que le dan los partidos políticos, y yo lo invito a los que nos están escuchando que la busquen, son dos paginitas que dicen en su encabezado que frente a la crisis y frente al llamado del presidente Piñera a llegar a acuerdos por la paz, ellos le dan una salida política a la crisis que está viviendo nuestro país y establecen esta opción de plebiscito, que es una salida pactada a una situación que claramente iba derechito a transformarse en una especie de sublevación, una especie de ver a un estallido con algunos rasgos medio revolucionarios que por supuesto pusieron nerviosa a toda la clase política y económica. Claro. Vamos a una pausa musical breve para unos comentarios y seguimos con nuestro programa de Radio AIN. Aunque no fue la luna, tampoco fueron tus ojos, tampoco fue la chispa de tus besos, encima de mi corazón. Tampoco fue la chispa de tus besos, encima de mi corazón. Si yo hubiera sospechado que me iba a enamorar de ti, yo no me hubiera enamorado, mujer, mucho menos de ti. Yo no me hubiera enamorado, mujer, mucho menos de ti. Si yo hubiera sospechado que me iba a enamorar de ti, yo no me hubiera enamorado, mujer, mucho menos de ti. Yo no me hubiera enamorado, mujer, mucho menos de ti. Regresamos a nuestro programa de Radio AIN y hoy día estamos conversando con Josefina Prado. Precisamente nos está explicando ella desde su experiencia y además desde la Comisión de Derechos Humanos sobre el proceso constituyente, y después nos vamos a aprovechar un poquito para que la Josefina también nos cuente sobre estos casos que ella le ha tocado conocer, precisamente por vulneración de los derechos humanos en el marco de la protesta social, de alguna forma. Josefina, nos estabas contando ya cómo surge el proceso constituyente en Chile, la versión chilena, digamos, para esta nueva constitución, y lo que viene ahora, Josefina, esta propuesta que nos hacen. Tú muy bien nos aclarabas que Asamblea Constituyente no es convención constitucional como en algunos sectores nos han querido mostrar. Yo creo que en algunos lados desde muy optimistamente y otros también manipulando una vez más la información. Sí, así es. Mira, fíjate en una cosa curiosa. tú en la campaña del apruebo encuentras sectores de la UDI y sectores del Frente Amplio. Es extraño, yo nunca había visto que la ultraderecha y la izquierda, que claramente se supone que es la izquierda, es centroizquierda, porque de verdad yo no me atrevo a llamarlo de izquierda, pero la centroizquierda, que la UDI esté de acuerdo con el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, la Democracia Cristiana, es como raro, ¿no? A mí me suena que cuando los intereses de la UDI, que representan los intereses de los dueños, no solo de Chile, sino que varios otros países, están en concordancia con los intereses de aquellos que se supone representan a nuestro pueblo, entonces ahí es porque a mí me suena raro. A mí me parece que esto no está muy, muy claro. ¿Y por qué me suena raro? ¿Y por qué no debería sonar raro a todos? Es porque este acuerdo surge de esta amenaza de Piñera, en que dice, si ustedes no llegan pronto a un acuerdo, yo voy a tener que optar por la segunda vía, ya no por la razón, sino por la fuerza. Ustedes comprenderán que no existe ninguna manera de que los partidos políticos de manera transversal se hubiesen puesto de acuerdo para hacer este acuerdo, valga la redundancia, en 8 horas. Esto estaba conversado hacía mucho rato, seguramente. Esto ya estaba medio armadito hace mucho rato. Entonces, en esta reacción que tienen los partidos políticos, insisto, desde la extrema derecha hasta la centroizquierda, en que le dan esta salida política a Piñera, fijan este proceso constituyente y este plebiscito. Como la Constitución del 80 no dice cómo se puede hacer una nueva Constitución, nosotros tenemos en los países democráticos, hay muchas formas de iniciar una nueva Constitución. Y yo creo que esto que les voy a contar ahora es clave para entender por qué estamos donde estamos. Los países democráticos tienen distintas formas de crear nuevas constituciones. En Chile han habido distintas experiencias. Se puede, por ejemplo, a través de una comisión de expertos, que fue lo que hizo Pinochet, encargarle a un grupo de juristas, un grupo de expertos, a veces no tan expertos, pero que sí tienen vinculación política, para que hagan una propuesta de constitución. Y esa propuesta de constitución se expone a la ciudadanía a través de un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie si la aprueba o no. Así se creó la Constitución del 80. La segunda opción es la generación a través del Parlamento, que un grupo de parlamentarios en una mesa de trabajo se reúnan representando a los intereses de sus partidos y de su clase, se reúnan para redactar una propuesta de constitución que posteriormente es votada por la ciudadanía. Y la tercera fórmula posible es que el proceso constituyente se haga a través de la voluntad soberana, del ejercicio democrático de la voluntad soberana. ¿Eso qué significa? A mí no me basta con que me represente un parlamentario en una comisión. Yo quiero ejercer mi derecho soberano de manera directa. Y cómo los ciudadanos y ciudadanas ejercemos nuestro derecho soberano directamente a través de las asambleas. Existen muchos países en el mundo y en Latinoamérica que tienen constituciones que han sido fruto de asambleas constituyentes. Muchos países, no solo Venezuela, que la gente de derecha te dice, pero miren cómo está Venezuela ahora. Son muchos los países que tienen constituciones que son producto de un proceso constituyente, mediante asamblea. Y entonces, cuando yo voy a crear una nueva constitución, yo tengo que elegir el medio. Y en Chile, el medio que eligieron los partidos políticos fue a través de este plebiscito con la alternativa de la convención constituyente o convención mixta. Y ahí vuelvo a este plebiscito. La alternativa de asamblea constituyente no existe en la ley. la ley que dictó Piñera hace poquito, que le da legalidad al acuerdo por la paz que hicieron los partidos políticos. La opción de asamblea constituyente no existe. Entonces, hay mucha gente que dice, hay que aprobar y en el camino avanzamos hacia una asamblea constituyente. Es como si tú me dijeras, amiga mía, vámonos a Putre, ya, vámonos a Putre las dos. Y tú me dijeras, ya, pero yo me quiero ir a Putre en auto. Y en el camino tomamos un bus. Usted para llegar a Putre tiene una vía. O se va en auto o se va en bus. Pero usted no se puede ir en bus mientras se va en el auto. Oh, sin saber si vamos a pillar el bus por ahí. Claro, es como... No sé si me explico. Es como si tú quisieras irte en bicicleta y en auto al mismo tiempo. Hay una vía para llegar a una nueva constitución. Y la vía que establece la ley que dictó Piñera en haciendo un pacto con los partidos políticos, establece dos mecanismos. Convención constituyente... convención constitucional y convención mixta. La asamblea constituyente no es una alternativa y no es que usted pueda construirle en el camino, porque usted ya tomó un camino el día en que vota. Y lo que se dice que la convención constitucional es asamblea constituyente. Vamos a ver al tiro las diferencias. Diferencia fundamental respecto de estas dos figuras es que, por ejemplo, la convención constitucional, porque así se va a llamar en el voto, convención constitucional, está conformada por representantes. Estos representantes van a ser elegidos de la misma manera que nosotros elegimos a los senadores y a los diputados. O sea, a través de listados. Listados que, por supuesto, son promovidos por los partidos políticos y por los frentes políticos con sus alianzas políticas. Para que un independiente llegue a ser elegido representante, necesita tantos votos que es prácticamente imposible. Entonces lo que ocurre es que los independientes, que son aquellas personas que representan a su comunidad más que a los intereses de un partido, se ven obligados a hacer alianzas políticas para poder, en definitiva, tener una opción de ser electos. Y cuando hacen alianzas políticas para ir en la listita de un partido o de un pacto, pierden su independencia política. Claro. Cuando eso es convención constitucional. Cuando hablamos de asamblea constituyente, estamos hablando de una asamblea que representa las asambleas territoriales, los gremios, los colegios, las instituciones, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, en que todos estamos representados. Y yo puedo promoverme como representante de mi asamblea, no a través de listados de partidos, no, y más a través también, de voto directo. Y también, Josefina, que precisamente en el caso chileno, el movimiento social desde octubre cuestiona a los partidos políticos y a sus representantes, cuestiona al Congreso. No, en el caso, por ejemplo, de otros países, en el caso de Bolivia, era un movimiento que termina siendo un partido político que impulsa, ¿cierto?, una asamblea constituyente y un conglomerado de sectores políticos que impulsa una asamblea constituyente que termina siendo el proceso de cambio plurinacional en Bolivia. Uh-huh. Pero en este caso, en el caso chileno, la ciudadanía cuestionamos esto precisamente, ¿no? Cuestionamos este modelo, lo que tú misma has hablado todo este momento, y cuestionamos los partidos políticos, su actuación frente también a esta situación en Chile. Entonces, ya sea por convención mixta, donde están ellos representados, y también por la convención constitucional, también están. Entonces, eso también es cuestionable. Me parece, no, pero mira, se está avanzando, porque la gente dice eso, pero vamos a avanzar algo, va a ser igual, no importa, te pones como independiente en la lista de un partido político. Pero por favor, ya lo hemos visto, a muchas personas que han ingresado de una manera como independiente para otros cargos y finalmente terminan coaptados y amarrados por los partidos políticos. ¿Y qué terminan haciendo? Muchas veces o saliéndose o muchas veces fracturándose también quienes estaban con esas personas cuando ingresaron a este modelo, ¿no? Entonces, eso también hay que tener presente. Y lo que cuestionamos, ¿cómo vamos a aceptarlo nuevamente? Por quizás, tal vez, puede ser que igual tengamos espacio. Es como siempre esta democracia en Chile es como en la medida de lo posible, exacto, un poquito, no importa. Exacto. Yo creo que ya harto que no queremos eso ya. Exacto. Entonces, y no solo es un tema de representatividad, también es un tema de quórums. Por ejemplo, supongamos que en el mejor de los casos, nuestro amigo Lonco ahí de la voz del Mapuche, que a propósito le mando saludos, imagínate que nuestro amigo Lonco fuera uno de nuestros representantes a la convención constitucional. Vamos a tener, si no me equivoco, 4 representantes para todo Arica. Supongamos que nuestro Lonco sale representante, logramos conseguir todos los votos contra viento y marea, los conseguimos. Cuando nuestro representante llegue y sea un cristiano, por ponerlo, o un moro entre los cristianos, en que nosotros tenemos 4 representantes contra enormes cantidades de representantes en Santiago, por ejemplo, porque por distrito, por cantidad de población, levantando su manito para exigir una constitución plurinacional. Va a levantar la mano un hermano mapuche allá al fondo y supongamos 2 más. Ok. En este proceso, en esta convención constitucional, se exigen quórums de 2/3 para la aprobación de todas las normas de la constitución. Eso significa que yo tengo que lograr que más del 66% de los representantes voten a favor de mi propuesta. Más del 66% de las personas presentes tienen que aprobar mi propuesta de una nueva constitución de un Estado plurinacional. ¿Usted me quiere decir quién va a apoyar al Lonco y al Mapuche? Y aunque tengamos escaños reservados, aún así son 17 escaños de sobre 170 y tantos que van a ser. Y por lo demás, si no se aprueba, queda la constitución como estaba. Exactamente, en subsidio a la... Bueno, entonces, ¿vamos a poder nacionalizar nuestras riquezas naturales? Olvídelo. Si ya nos demostraron en el Parlamento, cuando les contaba esto de declarar el agua como bien nacional de uso público, si se negaron a eso, imagínese si nos van a permitir nacionalizar, recuperar el agua, el litio, el cobre, nuestro mar. No lo van a permitir. Porque ya nos demostraron que no lo van a permitir respecto del agua. Entonces, es imposible que esta nueva constitución efectivamente cambie el sistema neoliberal, el sistema extractivista depredador que se ha instalado a través de la constitución de 1980. Eso no va a ocurrir. Lo que vamos a tener es el resultado pactado de los partidos políticos que, como tú bien dices, también nos han demostrado que están muy lejos de representar a su comunidad, han aprobado todas las leyes de criminalización de las manifestaciones, nos han demostrado esa posición. Entonces, el resultado de eso va a ser tal vez una nueva constitución, porque, ojo, son 9 meses que son prorrogables por 12 meses en total. Si en 12 meses no se ponen de acuerdo, sigue vigente la constitución del 80. En el mejor de los casos vamos a tener una nueva constitución que no va a lograr los cambios, por todas las razones que yo les he comentado, que no va a lograr los cambios que nosotros realmente necesitamos, como por ejemplo tener un Estado garantista que nos asegure las pensiones, el agua, la luz, el gas, el mar, todo lo que nos pertenece por haber nacido en este país, es un derecho humano y básico, pero que nos han robado y han privatizado, y no nos van a devolver eso, porque ahí están los dueños y los que representan a los dueños de esos intereses. Vamos a tener una constitución que va a haber sido votada democráticamente, que va a llevar el nombre del presidente Piñera como el que reformó la constitución de la dictadura y nos dio una constitución democrática. Todos los chilenos y chilenas que quieran y así lo decidan van a votar por esta constitución democrática, que yo puedo asegurarte que va a ser exactamente lo mismo que la constitución del 80, pero de otro color y con más florcitas en la tapa, porque el sistema no va a cambiar y este plebiscito está hecho para que no se puedan hacer cambios profundos. Entonces, vamos a, y lo que tú dices, en la medida de lo posible. A mí me llega a doler la guata, amigo, amiga que nos está escuchando, me duele la guata pensar que hay 400 personas que quedaron mutiladas para el resto de su vida. Nosotros tenemos 3 jóvenes en este país que fueron violados de una manera atroz por funcionarios de Carabineros. Violados. Ellos y todos los chicos que hoy día están presos, que arriesgan 10 o 15 años de cárcel, que son jóvenes, ese sacrificio no nos sirvió absolutamente de nada. Nos sirvió para decir hoy día, bueno, pero va a ser alguito mejor. ¿Hasta cuándo vamos a tener migaja? ¿Cuándo va a llegar el momento en que vamos a decir, no, pues señores, si este país es nuestro, si la soberanía radica en el pueblo, ¿en qué minuto nos ponemos los pantalones y somos capaces de salir en la defensa de nuestros estudiantes secundarios que lo están reprimiendo de una manera brutal? Dentro de los colegios, los propios colegios están reprimiendo adentro, están amenazando a los jóvenes, los están dejando sin matrícula. Son niños y esos niños están sacando la cara por todo este país. Entonces, ¿en qué minuto nos ponemos los pantalones, nos ponemos los calzones y decimos, ya, basta? No más migajas, el costo ha sido demasiado alto. Y denunciamos esto como el mismo proceso que nos pasó en el año 88, en que se le permitió a Pinochet, a un dictador que fue uno de los criminales más sangrientos que ha habido en la historia de Latinoamérica, se le permitió salir del cargo en honor y majestad, con absoluta impunidad, con una ley de amnistía que le aseguró durante años la impunidad a su gente, y que además se murió tranquilito en su cama. Y los partidos políticos le aseguraron eso al dictador. Y es lo mismo que están haciendo hoy día. Y esto no es venganza, esto es justicia. Y eso es importante tener presente. Además, no podemos seguir permitiendo... O sea, ya, como bien dices tú, en un momento hubo eso, ¿cierto? Esta transición chilena. Pero también todos queremos vivir mejor y sobre todo vivir tranquilos, porque lo que dices tú es preocupante. O sea, hay personas que quedan mutiladas, nosotros vemos los jóvenes cómo están siendo reprimidos, y también muchas personas que se están muriendo sin poder disfrutar de su fondo de pensiones. Llega a dar miedo a enfermarse en Chile, porque si no tienes que privatizar todo. Imagínense ahora con la supuesta, ¿no?, la crisis que viviría el país prontamente por el tema del coronavirus. Imagínense, hay que pagar hasta el examen. O sea, es preocupante cómo estamos. La educación en Chile, muchas personas se endeudan solo por educarse. Entonces, a veces miramos nuestros países vecinos donde se critica, ¿no?, el bananerismo, caricaturiza muchas veces, sin mirar las reformas que han hecho en espacios sociales, en derechos civiles, políticos, en derechos económicos, sociales y culturales, y garantizar otros derechos que en Chile no los tenemos. Entonces, también es importante, dentro de los medios y en general de los espacios que conversamos, abrir la conversación. Esto no se trata de apuntar ni que es bueno o es malo, de antagonismo, sino de miremos la realidad, seamos honestos. Cuando ocurrió octubre, mucha gente salió a la calle, gente que nunca había salido, y no salió por moda, sino porque también está chata. Entonces, la invitación de la ciudadanía a que sigamos conversando, a que sigamos viendo lo que está pasando en Chile, transparentemos también cómo estamos viviendo en nuestro país. Y mucho también se habla de la violencia. Yo creo que si alguien sale a la calle a romper algo porque ya estás muy enojado, es la última, alguien que te pesque, alguien que te escuche de alguna forma. No creo que nadie ande en la calle pegando por pegar, o sea, ni menos jóvenes que han tenido también un proceso diferente a muchos que vivimos en dictadura, que hasta a veces a la gente le da miedo opinar aún, pero eso no es un pecado. Opinar es nuestro derecho fundamental también. Josefina, vamos a una pequeña pausita. Igual vamos a terminar con la Josefina porque está bastante interesante la conversación y importante, por lo menos de este programa de Radio AINI que compartimos con otras radios comunitarias, importante formar a la ciudadanía en estos contextos que pueden ser críticos, pero es importante tener visión crítica hoy en esta democracia que queremos reconstruir. ¿Una breve tema musical? Bien, regresamos ya en la parte final. Nos quedan algunos minutitos para hacer una reflexión final. Hablábamos mientras escuchábamos ahí el tinku, ¿no? Porque esto es un tinku, esto es un encuentro. Que todo tiene que ver con todo, Josefina. Hablábamos recién, o sea, las demandas de los pueblos originarios, de las feministas, el mundo ambiental, los derechos del agua, que el 22 de marzo vamos a estar saliendo también aquí en Arica, no son luchas aparte, no han dividido en este periodo, como que todo es segregado, pero todo tiene que ver con todo y por eso es tan importante informarnos y darnos cuenta que es mejor construir una asamblea constituyente, participar, conversar y levantar nuestras propias propuestas para hacer como dicen, ¿no?, ejercer nuestro derecho soberano hasta a una nueva constitución. Sí, yo quiero decirle a nuestros amigos y amigas que no hay ni un solo ciudadano y ciudadana chileno y chilena que no sea tocado por esta situación. Si usted lucha por Noma FP, por contra las ISAPRES, por una educación de calidad y gratuita, o si está luchando por recuperar las riquezas naturales o por la soberanía de los territorios de las comunidades originarias, por la vivienda digna, porque no nos cobren el agua, por la vivienda, la por la salud, por la educación, por el agua, por el medio ambiente. Si es feminista, yo les tengo que contar que todas esas luchas tienen un solo origen, y ese solo origen es el sistema neoliberal, que tiene como fundamento la extracción de la riqueza natural, incluida la fuerza de trabajo del ser humano, hasta su agotamiento absoluto. Son depredadores de los territorios. Basta ver lo que hicieron en Brasil con la Amazonía. Ellos extraen hasta el exterminio las riquezas de los países que ellos consideran tercermundistas. El cobre nuestro no es nuestro, es extranjero. El agua, los derechos de agua, es de los latifundistas, es de las grandes, de las mineras, que utilizan una cantidad de agua enorme para hacer el proceso extractivo, y las ganancias de esas tampoco son nuestras. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar, todas las reivindicaciones tienen un origen común. Y ese origen común es el que está consagrado en la Constitución del 80 y que va a seguir estando consagrado, porque este plebiscito ya tiene todos los amarres necesarios para que eso ocurra. Entonces, una asamblea constituyente es una alternativa soberana. No hay que tenerle miedo a la gente, no hay que tenerle miedo a que las personas alcen la voz. Aquí no tenemos ni siquiera por qué tener representantes. Todos somos capaces de fundamentar, todos somos capaces de luchar, todos somos capaces de decir lo que queremos y lo que necesitamos. Y todos tenemos derecho a ser escuchados y escuchadas. Necesitamos tal vez voceros para que lleven nuestra voz. Pero no hay que tenerle miedo a hacerse cargo y hacerse responsable de los destinos de nuestro país, de nuestra nación. Y de este país que está siendo depredado, y eso nosotros lo sabemos. Han habido dirigentes ambientalistas que han sido encontrados muertos en este país. Han habido 5 dirigentes de distintos sectores ambientalistas que han sido muertos en Chile. Y en 2 casos particulares de supuestos suicidios se ha comprobado, una de ellas, una líder, una mujer mapuche, que se comprobó que no fue suicidio, ella fue asesinada. Y eso fue porque ellos representaban luchas contra los grandes poderes. Entonces, yo interpelo a todas las personas que nos están escuchando. Todos tenemos que ver en esto y es responsabilidad de todos nosotros. Si usted quiere, apruebe. Si usted quiere, participe en el proceso. Está en su legítimo derecho, pero yo tengo que contarle que ese proceso ya está negociado, ese proceso ya está enmarcado. Y el resultado de eso no va a ser un nuevo país, no va a ser un nuevo acuerdo, va a ser más de lo mismo. Entonces, si el camino es la asamblea constituyente, el plebiscito no nos da esa oportunidad y no nos queda otra que seguir luchando para de verdad hacer una transformación y de verdad, de una vez por todas, dejar de recibir migajas. Bueno, dejamos esta reflexión abierta y les invitamos, por supuesto, a la asamblea que se va a realizar en el Parque Lauco. Ustedes pueden tomar contacto a través de un Facebook, coordinadora de asamblea autoconvocada, Colibrí Rebelde Arica CRA. Pueden tomar y buscar y también informarse. Bueno, y hay muchas asambleas que en distintos barrios, en Capitán Ávalo, en el centro, en diferentes lugares se levantan asambleas, también está la asamblea de los pueblos. Entonces lo invitamos a informarse, a participar. Y bueno, agradecemos, Josefina, fue, nos extendimos porque también es importante, ¿no? La teníamos, esperábamos la semana pasada conversar con Josefina, y es importante también presentar estas visiones también y reflexionar frente a lo que está pasando en Chile. Los invitamos entonces la próxima semana a nuestro programa de Radio AINI. Un saludo, ¿cierto?, a Dante y Elías, que siempre me escuchan. Y por supuesto, bueno, agradecer también a la colectiva de antropólogos y antropólogas que nos compartieron el comunicado, lo vamos a estar compartiendo la próxima semana, que es sobre la detención de Tania, la estudiante de antropología. Ellos como profesionales, ¿cierto?, están preocupados también de esta criminalización de la lucha social. Y esperamos todas y todos que, por supuesto, esto no siga sucediendo en Arica ni en Chile, que personas por manifestarse en espacios públicos sean detenidas y aplicándose ley antiterrorista solo por expresar nuestra opinión. Nos esperamos la próxima semana. Jique sin cama, nos vemos. Chao, chao. Minca Minga Nuestro Ayú, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.